La Radiografía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído Radio Cantabria. Y aquí comenzamos una semana más, El Trastero de Atenea. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Vamos a meternos de lleno con este material que nos vas a descubrir, por lo menos a muchos, como es el grafeno. Bueno, sí, descubrí. Bueno, para muchos es desconocido, seguro. Sí, es curioso, porque además es que hay muchísima gente, incluso yo, antes de meterme a investigar un poco, pensaba que esto era un nuevo material. Ajá. Pero resulta que ya está descrito en 1930. Existe desde 1930, es un producto ya. Uh-huh. Y además no solo es natural. Que no solo es natural. No solo es un producto artificial generado tal, sino que también se encuentra en la naturaleza. Pero ajá, curiosamente, por lo visto, solo en el espacio. Bueno. Así que es normal que el ser humano de alguna manera siempre mire hacia arriba, hacia las estrellas, porque ves, claro que tenemos algo que buscar, ahí sí, arriba. Pues parece ser que el Hubble en el año 2010 detectó grafeno flotando por ahí, por el espacio exterior. Cosas curiosas, ¿no? Pues sí, claro que sí. Bueno, pues vamos allá. Háblanos del grafeno, pero antes vamos a matizar una cosa, mejor dicho, a corregirla. Porque al comienzo de la radiografía yo creo que he dicho algo que no es correcto, que no es el grafeno no es un derivado del carbono. No. Claro, porque, por ejemplo, el queso es un derivado de la leche. Sí. La gasolina es un derivado del petróleo. O sea, tienes una serie de compuestos al que le quitas una parte y extraes otra que es el derivado. Muy bien. Pero el carbono es puro y el grafeno es carbono puro. Sin más. Entonces, no es un derivado, sino una de las formas estructurales del carbono. Es una forma diferente de carbono. Efectivamente. El carbono lo tenemos en la naturaleza en varias formas. Una de las más conocidas es el grafito de los lápices, que es una forma totalmente común. Otra un poquito más cara es el diamante. Ah. El diamante también es carbono puro. Sí. En estructura tridimensional hay otras formas, pero el grafeno tiene la particularidad de que no es tridimensional, se desarrolla en una sola capa. Es, por poner un ejemplo así un poco gráfico que todo el mundo pueda entender, es como una tela metálica en forma hexagonal de panal de abeja, en la que en los vértices donde se junta un alambre con otro se sitúa un átomo de carbono y con su ángulo típico de hexágono de 120 grados, pues se adhiere a otro y a otro y a otro, formando una malla que sería como una especie de tela metálica, pero hecha solo de enlaces de carbono. Claro, esto tiene una particularidad. Es unas 200 veces más duro que el acero. Es casi igual al diamante en dureza. Pero es increíblemente flexible y es increíblemente ligero. Por poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, imaginemos que tenemos un plumón de estos de almohada, lo colocamos sujeto verticalmente, y cogemos una lámina de 1 metro por 1 metro de grafeno, ese plumón ni se doblaría. Pesaría aproximadamente 0,7 nanogramos. Lo que es el material más ligero que existe. Desde luego que puede tener numerosísimas ventajas en muchísimos campos. Tiene aplicaciones, pero espectaculares, muy variadas, y además que vienen potenciadas por una particularidad del grafeno, que es que se puede contaminar con impurezas para darle propiedades diferentes. Por ejemplo, el grafeno en su estado normal repele el agua. O sea, sería total y absolutamente impermeable, pero con ciertas impurezas permite el paso del agua. Y por ejemplo, no deja pasar el helio, que es el átomo más pequeño que existe después del de hidrógeno. Son cosas realmente que no... Claro, esto dices, bueno, y eso que en la vida real, ¿cómo se puede aplicar? Pues es que hay tantísimas aplicaciones para el grafeno que todavía, bueno, prácticamente todos los días están sacando una nueva. Hace muy poquito se ha conseguido crear los primeros filtros para agua salada y convertirla en potable filtrándola con capas de grafeno. Que claro, que es... Y dices, bueno, ¿y nada más? No, sí, uf, que sí hay más. Pues imagínense que su móvil, que todo el día le está pegando rayones a la pantalla... Eso nos pasa a muchos. Sí, pues imagínense que tiene una capa de grafeno encima, que es de la dureza del diamante, o sea que te va a costar un montón rayarlo, pero aparte con una particularidad increíble. Que es que si usted raya el grafeno, este tiene la capacidad de autorrepararse. O sea, ese rayón se repararía solo. Bueno. A mí esto, claro, me lleva a pensar, por ejemplo, en los coches. Claro. Por ejemplo. Claro. Bueno, en los coches, claro. Una capa de pintura... pero claro, ¿cómo se aplica? Porque esto no es una pintura, no es un líquido que lo des y se seque. No, la capa hay que obtenerla... mediante un proceso mecánico. Bueno, hay procesos ya químicos que se están desarrollando, pero el grafeno, por lo que el descubrimiento por el que dieron el premio Nobel a Andrei Weim y a Konstantin Novosiolov, lo descubrieron pegando y despegando cinta adhesiva, scotch normal y corriente, celo de lo de los niños del colegio. Sí, sí. Que con ese grafito del lápiz que todos tenemos en casa, tú lo aplicas sobre un papel y coges un celo con cuidado y lo pegas sobre esa parte donde has pintado y empiezas a pegar y despegar ese celo manchado de grafito. Uh-huh. Bueno, pues al cabo de unas 100, 200 veces, dependiendo con la fuerza que tengas y lo adhesivo que sea el celofán ese, pues acabarás obteniendo grafeno. Digamos que pegando y despegando alteraríamos la estructura. Efectivamente. Se enlaza solo. El carbono tiene esa particularidad. Y cuando crea una capa unidimensional, porque es un solo átomo. En realidad, claro, un átomo es tridimensional, pero a nivel atómico es una capa de grafeno. Pero claro, teniendo una capa de un material que es 200 veces más duro que el acero, Y que puede tener particularidades como que si coges un metro cuadrado de grafeno y lo enrollas sobre sí mismo, no llegaría al milímetro de grosor. El papel se dice que se puede plegar 7 veces, ¿no? Hay una especie de mito sobre eso que parece ser bastante cierto. Uh-huh. El grafeno no tendrías casi límite en el pliegue, es una cosa, es monoatómico. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones que necesitan un semiconductor o un superconductor, como son, por ejemplo, las baterías, los acumuladores, que van a nacer ahora los superacumuladores, precisamente gracias al grafeno, digamos que estás multiplicando la capacidad anterior del grafito centenares o incluso miles de veces. Tendríamos baterías de duración que multiplicaría por muchísimas veces, 100 veces más, que durarían 100 veces más de lo que duran ahora sin necesitar recarga, ¿no? Y eso es realmente espectacular. Antes comentabas que creo que era en 1930 cuando comenzaron a darle uso o a investigar sobre ello. No, en realidad en 1930 lo que se descubrió es que existía. Pero no se le dio una aplicación real porque se pensaba que no era estable termodinámicamente. Bueno, a decir esto igual la gente no lo comprende bien. Pero digamos que no le daban la capacidad de tener una estructura química estable. Pero luego se ha comprobado que todo lo contrario, que es de una estabilidad increíble, no arde. El diamante, tú, por mucho que intentes quemar un diamante, no lo puedes quemar. Pues este material se basa en lo mismo. Es un material increíblemente duro, que no arde, que conduce la electricidad increíblemente bien. De hecho, la aplicación más rápida que se está buscando ya, de hecho, bueno, no todavía, pero ya se están preparando los primeros procesadores de basados en el grafeno, porque hasta ahora sí que se han creado procesadores con grafeno, pero eran los clásicos de silicio tapados por una capa de grafeno que les confería una particularidad, que es que es un gran disipador del calor. Pues muy importante, claro, en claro. Un ordenador. Y claro, los circuitos cuando conducen electricidad tienden a calentarse. Pero ahí en los ordenadores cuánticos, por ejemplo, que ya empiezan a tenerse en mente de los científicos y de las empresas, pues lógicamente van a tirar por ahí. Van a crear circuitería de grafeno. Es en los últimos años, ¿no?, cuando quizá más se esté utilizando este material. Sí, porque hasta que no se encontró una forma de fabricarlo, digamos, con facilidad... Sí, aunque se descubrió en 1930, sí, quizá no... No se encontraron aplicaciones, puesto que, claro, la informática, por ejemplo, no estaba avanzada. En 1930, la posibilidad de crear una pantalla flexible y absolutamente transparente, pues no te servía para nada, puesto que no tenías el resto del aparato. O sea, la electrónica estaba en pañales y esas aplicaciones eran más que difíciles de conseguir, es que no tenías nada a lo que aplicarlo. Pero claro, ahora van a surgir montones de aplicaciones, y no solo en la electrónica. También, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si tú enrollas una cinta de grafeno, es un material 100 veces más grande que el acero. Los cables, por ejemplo, que sostienen los puentes colgantes, pues con uno que fuera pues, como 5 o 6 pelos humanos, sustituyes un cable que ahora es del grosor de un puño. Bueno, eso parece increíble. Sí. Pero bueno, es así. O sea, es 200 veces más resistente e increíblemente más ligero. El acero es muy pesado. Su propio peso supone un problema en este tipo de construcciones que te cuento. El grafeno es que para un cable de 7 kilómetros que puede sostener a un camión en el aire, lo puede llevar una persona en la mano. Es increíble, o sea, eso... Y es un material que ya, por supuesto, se está aplicando en muchos ámbitos. Antes hablábamos fuera de micro... lo de los teléfonos móviles, ¿no? Sí, lo de las pantallas. Las pantallas que hemos hablado. Las pantallas autorreparadoras. Creo que hoy, no recuerdo cómo se llamaba la empresa, pero hoy mismo se ha presentado la primera pantalla autorreparante. Sí, algo hemos comentado fuera de... Lo que te comentaba antes. Que hemos escuchado la noticia. Efectivamente, que se te raya el móvil y a la mañana siguiente el solito aparece sin el rayón. Y dices, ¿esto cómo puede ser? Pues porque el grafeno tiene la capacidad de absorber las partículas de carbono que hay en el aire, que son muy abundantes, y utilizarlas para repararse el solito. Entonces prácticamente se podrá crear cualquier cosa. Quiero decir, muchos objetos de los que tenemos en casa, o muebles incluso. Claro, todo esto son iguales, son hipótesis o en plan más ciencia ficción, no lo sé. Bueno, hay que pensar en que, por ejemplo, para crear un mueble, el precio del grafeno, de la fabricación del grafeno, porque el carbono es un material abundantísimo, ya hemos dicho, en la naturaleza, que no hay ningún problema para conseguirlo, pero... Había que tener a muchísima gente pegando y despegando celos, ¿no? No, ahora se empiezan a desarrollar ya procesos industriales en los que fabricar grafeno en grandes cantidades. Y luego, digamos, moldearlo. Si quiero hacer una... Esto ya te digo, igual de momento es fantasía. Quiero hacer un mueble, bueno, pues a ver cómo trabajo hombre, ese grafeno. Moldear. Tienes que tener en cuenta que el grafeno siempre es un producto bidimensional. O sea, no tiene prácticamente grosor. Sí se puede crear estructuras, lo puedes enrollar sobre sí mismo y crear una varilla increíblemente resistente, y puedes crear, por ejemplo, si pensamos en el cartón, ¿no? Los cartonajes, ¿cómo son? Pues una capa de papel muy básica con otra capa de papel ondulado, que va dentro, que le confiere un poco de rigidez y otra capa encima ya que pega. Todo esto se puede multiplicar, pero básicamente eso es el cartón. Pues si tienes un elemento bidimensional con la resistencia de 200 veces mayor que el acero, puedes crear prácticamente cualquier cosa. La dificultad está en desarrollar esos enlaces atómicos, de modo que tengan la forma de partida. Porque, claro, si tú tienes un papel y por muy elástico que sea, se te va a doblar. Claro, porque es tan elástico que una de las aplicaciones que ya se están investigando, de hecho Bill Gates creo que ha invertido ya dinero en ello, es para hacer condones, preservativos. Hombre, eso daría seguridad a muchos, ¿eh? A muchos, pero muy potente tienes que ser para romper un preservativo. Además, hecho, si se autorrepara, hecho de grafeno. Si se autorrepara. Sí, bueno, a ver si da tiempo, ¿no? Pero realmente es increíble, sí. Uh-huh. Así que los usos del grafeno, eso, pueden ser, no voy a decir ilimitados, pero sí que pueden ser numerosos. Numerosos, sí. Ilimitados no, puesto que, uh-huh, no sé quién decía esto de que los aviones nunca han sustituido a los barcos. Y es verdad, necesitamos ambas cosas. Por ejemplo, el silicio seguirá siendo imprescindible para ciertos procesos, por lo menos durante muchísimo tiempo, y no son sustituibles por grafeno. Porque el grafeno tiene una particularidad bastante curiosa, que es que no se puede apagar, mientras que el silicio sí. En el silicio puedes dejar de conducir electricidad. En el grafeno es imposible. El grafeno, cuando mandas la electricidad por ahí, es imparable. Nada lo para. O sea, no tiene el efecto de interruptor, digamos, que sí tiene el silicio. Tú puedes ordenar los átomos de silicio para que se coloquen en una posición u otra y se conviertan en conductores, semiconductores. El grafeno no tiene esa ventaja. Es siempre un casi superconductor. Tiene una conductividad eléctrica muy alta. Y eso que le da la propiedad de servir para hacer, por ejemplo, pantallas, que no necesitarían llevar circuitos ya porque estarían integrados en sí mismos. Introduces esas impurezas de las que hablábamos antes para crear una circuitería integral, porque iría en la propia pantalla y tendrías pantallas absolutamente transparentes, tan transparentes como pueda ser un diamante, pero con el circuito ya integrado dentro. No se vería tampoco el circuito. Es, ya te digo, es pasmoso. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Continuamos en el trastero de Atenea con Fernando Peón, que nos está hablando del grafeno. Uh-huh. Y este es un material que, por supuesto, claro, estará en plena efervescencia en distintas empresas de investigación, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son las investigaciones que bueno, hay? Está suponiendo una revolución en la investigación. Y además debemos decir que en este país tenemos empresas muy punteras en el aspecto, sí. Hay un grupo de científicos españoles que ha conseguido hacer una cosa que hasta ahora era inédita, que es atrapar partículas de luz en grafeno. Eso, claro, abre todo un campo, por ejemplo, en la detección, en los sensores, que serían capaces de detectar objetos, movimientos, cambios, porque tiene una capacidad de sensibilidad a la luz como no se conoce otra. Para poner un caso, y sobre todo, vamos, de cara a los aficionados a la fotografía, ¿no? Pues ahora una cámara normal, pues puede tener, normalmente tiene un ISO 10.000, y eso ya sería un ISO potente para una cámara normal. Aquí podemos estar hablando ya de ISO 600.000. O sea, que prácticamente en la oscuridad total te haría fotos nítidas y claras. ¡Wow! O sea, puedes... un ejemplo que oí poner hace tiempo es que con una cerilla puedes iluminar la Catedral de Burgos. Es realmente increíble. Estoy intentando imaginármelo. Los sensores de las cámaras fotográficas tienen una sensibilidad a la luz, sí, de momento bastante limitada. O sea, necesitas una fuente de luz como un flash, o estar en mucho tiempo con un trípode puesto para que capte la luz necesaria. Pero claro, cuando hablamos de esos 600.000, ya dices, a ver, ¿qué? Esto aquí ya, ¿para qué me sirve tener un objetivo de tanta sensibilidad si con un microsegundo voy a congelar una imagen perfectamente iluminada? Claro, eso cambia muchísimo todo lo que es la fotografía digital, se la va a comer. Ya no solo en cuestión de sensores, sino en las lentes. Que fíjate, ahora mismo una lente la tienes casi como en paño, sin tocarla ni nada, y ahora vas a tener lentes que, aparte de tener una capa encima de la dureza de un diamante, si se te raya porque lo golpeas en algún lado con algo muy fuerte... Se regenera. Se arregla sola. Es que es... Hombre, supongo que a los vendedores de lentes no les haga mucha gracia, pero bueno. Hombre, van a vender todas las que se tengan. Van a vender lentes, y aparte de eso, es que lo de la electrónica siempre ha sido lo mismo. Sí. Porque siempre se dice, pues aparece este producto, pues estos se van a arruinar. No, eso para nada. Al contrario, la electrónica siempre es más accesible porque es más barata, pero siempre se te ofrece más a menor precio, y eso es... Eso ha sido el avance de la electrónica. Conseguir una cámara que puedes encontrar ahora en una tienda por 1.000 euros, esa costaba, era, vamos, 50.000 euros hace solo 10 años. Una cámara de 100 euros costaba 10.000. Es verdad. Es que todo ha bajado de precio y las prestaciones son infinitamente superiores. Ahora, en cuanto tengamos el grafeno en marcha realmente... ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Así que va a suponer un gran salto a nivel, claro, tecnológico. Sí, sí, sí. Además es que todas las empresas están ya estudiando aplicaciones nuevas. Uh-huh. Porque es que ya te digo, que se encuentran a porrillo. No es el sustituto de todo, no es una panacea. Hay quien dice que se está exagerando con las posibilidades del grafeno, pero realmente lo que ya tenemos a la vista es pasmoso. Es pasmoso y puede cambiar muchísimo. En aeronáutica, como te digo, en fotografía, en informática. Es que tiene aplicaciones por todos los lados, incluso alimenticias. O sea, no es que se pueda comer. Bueno, en realidad no sería tóxico. De hecho, el grafeno no contamina. Tú te puedes comer un trozo de diamante, y si no fuera porque los bordes te cortan, es absolutamente inocuo. O sea, porque no tiene ninguna incompatibilidad con la vida. Entra y sale y vuelve a salir. De vaya. De hecho, nosotros, nuestra estructura de las personas está basada en el carbono, igual que el grafeno, o sea, exactamente lo mismo. Antes hablabas de España, que para nada va a la cola, sino todo lo contrario. ¿En qué otros países también? Bueno, como siempre, Estados Unidos. Ahora mismo en claro, es que hay que distinguir lo que es en fabricación y en investigación. En investigación lo que se busca son las patentes, desarrollar las patentes. Pero en fabricación ya sabemos quién está ahí y siempre va a estar y nos van a comer la tostada seguro, pues porque tienen la mano de obra, vamos, no voy a decir esclava, sí lo voy a decir, pero China. Que China ha puesto en marcha este mismo mes la fábrica de grafeno más grande del mundo. También están ahí los americanos. Pero, claro, ya te digo, siempre que se respeten las patentes, lo importante son las patentes. Uh-huh. Porque, claro, si yo hago una investigación y descubro una nueva aplicación, los chinos me van a tener que pagar por usarla. Bueno, de los chinos no sé si esperarlo, pero... pero sí tendrían que pagar por usarla. Por lo menos en España les costaría mucho. En el resto de Europa les costaría meter un producto saltándose una patente. Aunque lo hacen habitualmente sin mucho problema, pero bueno. Pero bueno, de momento nos quedamos en que en España se está llevando a cabo una gran labor de investigación y desarrollo. Sí, hay universidades bastante destacadas. Por ejemplo, la Universidad de Granada tiene un equipo de desarrollo bastante potente. En Barcelona, la Universidad Fodón. Uh-huh. Hay también una empresa gallega que fue la que consiguió capturar los fotones en una malla de grafeno. Uh-huh. Son cosas que dices, bueno, ¿y dónde se aplica esto después? Pero ya sabemos que muchos productos que a veces los hemos despreciado y los hemos dado por tontos, pues han acabado siendo muy importantes en las aplicaciones mecánicas o químicas. Y esto ya vemos que tiene un montón de aplicaciones, nada más empezar, porque hay quien dice que puede sustituir el caucho de los neumáticos, que es un enorme problema medioambiental. No sé si os acordáis de la famosa montaña de los Simpson, ¿no?, de ruedas y tal. Sí. Ese tipo de cosas podrían llegar a desaparecer, porque se puede sustituir por estructuras de carbono bidimensionales. Uh-huh. Porque, claro, decimos que el grafeno es monocapa, es una monocapa, pero claro, te impide poner una capa y otra y otra y otra y otra. Y en el momento que tienes muchas capas, tienes una estructura prácticamente indestructible, súper flexible, súper elástica y vamos, a prueba de fuego, ¿qué más quieres? Bueno. O sea, es una maravilla. Desde luego que todas esas propiedades beneficiosas las veremos y creo que es un tema muy interesante, así que si te parece, más adelante, transcurrido un tiempo, ¿qué te parece si volvemos con este tema del grafeno en el trastero de Atenea? Sí, vamos, porque claro, las investigaciones irán dando sus frutos e iremos conociendo las novedades. Esto es algo que ya te digo, desde un día para otro aparece una aplicación nueva. Por eso. Por ejemplo, lo de las pantallas autorreparadoras se ha presentado esta semana. Es que es una cosa que... Bueno, pues dentro de un tiempo retomaremos el tema del grafeno en el trastero de Atenea. De momento aquí lo dejamos porque como siempre, se nos pasa el tiempo volando, Fernando. Muy bien. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.